El campo resiste sin volver atrás y con bolsas para Ciro Grañer. Cuida su producción, resiste de nuevo con Grañer. Por un país mejor. Grañer, resiste.